¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto contar con su compañía en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde abordamos diferentes temas de nuestro día a día, pero siempre desde las aportaciones que nos ofrece la comunidad científica para después ponerlas al alcance de todos. Mi nombre es Tania, por acá está también Felipe, y les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, para comenzar, les recordamos que pueden ponerse en contacto por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459. Buscarnos en el Facebook y Twitter @lavoladoraradio y en su página web www.lavoladora.org. También pueden buscarnos y encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden recomendar temas o hacernos comentarios sobre los temas que ya hemos tratado anteriormente. Así es. Y para comenzar con nuestro tema de hoy, les comentamos que las enfermedades crónicas no transmisibles son la epidemia del siglo XXI. Entre ellas se encuentran el cáncer, la diabetes, diversas enfermedades cardiovasculares, así como diversas enfermedades respiratorias. Y un factor de riesgo asociado a todas estas enfermedades es el consumir tabaco. Cada 31 de mayo, desde el año 1987, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Esto con el objetivo de concientizar a la población acerca de los efectos letales que conlleva su consumo. En relación a esta fecha, el día de hoy, en ¿Qué ciencia con eso?, hablaremos de todo esto cuando te expliquemos ¿qué ciencia con el tabaco? En la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Fino algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío, la pasión de Gabriel era nadar en el río, le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Como les decíamos en nuestra introducción, el 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Se celebra desde el año 1987 y este día se conmemora con el objetivo de informar a la población y hacer conciencia acerca de todos los peligros que conlleva el consumo del tabaco, que como les decía son efectos letales. El tabaquismo ya se considera una epidemia. Y además, en este día se intenta hacer conciencia sobre todas las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras. En particular, cada año, cada 31 de mayo, se maneja una temática diferente en relación con el consumo del tabaco. El lema de este año es "Envenena nuestro planeta". Y aquí la idea es, además de hacer conciencia de todo el daño a nuestra salud que provoca el consumo del tabaco, también todo lo que perjudica precisamente a nuestro planeta. Ya sea por toda la tala de árboles que se necesita para hacer para fabricar cigarros, por todas las toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera por esta actividad de fumar, y también por los millones de litros de agua que se utilizan para fabricar cigarros. Entonces, además de todos los efectos negativos que tiene nuestra salud, proteger el medio ambiente es otra de las razones para dejar de fumar, y es el lema de este año. Además, como les decía, pues es una epidemia el tabaquismo, pero además es la principal epidemia prevenible. Es decir, aquí no es un virus que se contagie, sino es una decisión de nosotros el empezar a fumar. Lo podríamos prevenir y sin embargo no lo hacemos. A pesar de que sabemos que tiene efectos negativos en nuestra salud, no lo hacemos, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a esto que hemos comentado en otras ocasiones de qué tan racionales somos. A pesar de que conocemos sus efectos negativos, es una conducta que seguimos realizando, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué ocurre esto. Y todos los factores, además, tanto biológicos como sociales, que están involucrados en esta actividad de fumar, o el tabaco en general, el tabaquismo. En particular, el programa de hoy, pues, vamos a hablar en específico del tabaco, aunque tocaremos cuestiones del tabaquismo, como menciona Tania, es la enfermedad, pero también hablaremos de la planta en sí, ¿no? ¿Qué importancia tiene la planta? ¿Cómo se ha ido cambiando esta aceptación que se tiene y el uso que se le da a lo largo de la historia? Durante varios años había sido muy bien visto y recientemente, bueno, hablamos de algunas décadas ya, ya se han descubierto los perjuicios que nos causan y por lo tanto ya actualmente se ataca mucho a través de diversas políticas públicas en desincentivar el uso del tabaco. Así pues, iniciaremos describiendo un poco la planta. Quizás mucha gente no esté acostumbrado a esta planta. Es el grupo de las solanáceas, es la familia solanácea. A esta familia de plantas también pertenecen plantas muy conocidas y muy usadas, ¿no? Como el jitomate, como la papa, ¿no? Por ejemplo. Una familia de plantas que ocupamos muy comúnmente en nuestras casas y en la economía. Esta planta produce muchas hojas, es como, podría decirse como una hierba, pero sí crece mucho, ¿no? Puede superar hasta los 2 metros de altura. Se considera una planta que puede ser perenne o anual, es decir, que podemos tenerla todo el tiempo, año con año. Esto pasa en climas cálidos, sobre todo. En algunos lugares donde predomina el frío, me imagino que en la Meca tampoco sobreviviría más de un año, entonces se les considera plantas anuales. Viven un año, mueren, dejan sus semillas y el siguiente año se vuelven a desarrollar. Entonces no soportan mucho las heladas. Esto en general a las solanáceas, la familia que les mencionaba. Entonces en climas que tienen marcadas las estaciones, pues no les afecta mucho la temporada de frío, entonces ahí pueden morir. En cambio en climas cálidos, pues lo tenemos todo el año, ¿no? Y cada año con año está creciendo. Se caracteriza mucho por sus flores. Es una flor bonita también, es de forma cónica, un poco alargada, tiene colores como el rosa, anaranjado, blanca o tendiendo hacia el amarillo. También es importante decir que hay una planta que consumimos más, bueno, el nombre científico es Nicotiana tabacum, es la que más se consume, pero también existen 60 especies de este género, entonces hay más de 60 especies. Y principalmente consumimos una de las sustancias que más adelante vamos a hablar, que es la que causa la adicción, es la nicotina. La nicotina se produce principalmente en las raíces. Y ahí viene un caso, una curiosidad importante de esta planta y sus asociaciones que tiene con otros animales, principalmente los insectos. Ya habíamos hablado alguna vez en el programa de simbiosis, por ejemplo, de estas interacciones que podemos tener entre diferentes especies, en este caso una planta con los insectos. Una interacción importante es la depredación. Es una planta muy efectiva para evitar la depredación. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la nicotina. Es un veneno para los otros organismos, para los insectos que comen, que depredan a esta planta. Entonces, cuando la planta recibe la señal de que está siendo masticada por un insecto, entonces desde la raíz se manda la nicotina a las hojas. Y esto evita que el insecto se la coma. Una otra estrategia que tienen muchas de estas plantas de esta familia es también que en sus hojas tienen una especie de pelitos que hacen que se vuelva pegajosa la planta. Entonces también cuando los insectos llegan, sobre todo en la época de floración, cuando hay flores, se pueden quedar pegados ahí. Y ahí viene otra interacción, otra simbiosis con otros organismos. Llegan ahí, cuando se mueren estos organismos, llegan otros, igual por el aroma, puede llegar otros insectos que se alimentan de esos depredadores de la planta. Y se los empiezan a comer, entonces es una forma también de llamar a estos otros insectos a que le ayuden a la planta. Y otra asociación con insectos que tiene importante es con las abejas. y esto es a través de las flores. Esta planta atrae sobre todo abejas, abejorros o colibríes. En particular a las abejas les ayuda mucho. También se ha encontrado que al consumir el polen, que también tiene nicotina, las abejas pueden ser más saludables y evitar patógenos también, ¿no? Evitar enfermedades a través del consumo de este polen. Entonces, ayuda, alimenta a las abejas y aparte les ayuda a ser más resistentes. Muchas plantas tienen este tipo de estrategias, como la planta del tabaco, para evitar la depredación y también para con sus colaboradores, que serían los polinizadores, ¿no? Que ayudan a llevar su polen de una planta a otra para producir semillas y poder seguir existiendo. Por eso su importancia ecológica, ¿no?, de esta planta. En este caso, del tabaquismo, pues lo aprovechamos para... Vamos a ver cómo funciona esa nicotina dentro de nuestro cuerpo. Pero también otro uso actual muy importante es que estas hojas con nicotina las podemos ocupar como un insecticida natural. A través de infusiones podemos ocupar las hojas del tabaco y podemos esparcirlas para ahuyentar a los insectos de nuestros cultivos. Sin embargo, en algunos países también ya se ha prohibido el uso de este tipo de insecticidas a nivel industrial, porque puede tener un efecto importante sobre mamíferos, ¿no? Nosotros hacemos mamíferos, pues podemos tener ese daño o mamíferos silvestres. Sí, como decía Felipe, pues lo que principalmente utilizamos pues son las hojas. Y estas se caracterizan por ser unas hojas muy largas y puntiagudas. Pueden llegar a ser hojas grandes. Sobre todo, otra vez, dependiendo de la temperatura, en lugares cálidos son más chiquitas y en lugares más fríos pueden llegar a tener hasta 50 centímetros de largo. Entonces sí son hojas grandes. Así es, y además se arrancan con mucha facilidad del tallo, ¿no? Es fácil extraerlas. Sí, se quitan fácil y sobre todo, más bien porque es para el uso de fumar o igual para hacer estas infusiones que les menciono, se ocupan ya hojas viejas. Es donde tienen mayor concentración de nicotina. Entonces es más fácil retirarlas también, las hojas que ya están un poco amarillas son las que se suelen ocupar. Sí, estas se ponen a secar, pero además suelen mezclarse con otras sustancias para darles un poquito más de aroma, o también se les pone otros aditivos que en cuestiones de fumarla ayudan a mejorar un poco el sabor. Entonces en realidad no es solamente la hoja en sí lo que se fuma, sino más sustancias que se le agregan en el proceso. Sí, a través de la industrialización del cigarro sobre todo, ¿no?, que es lo que más se consume, se le han puesto aditivos y eso es lo que puede causar mayor daño. Y bueno, también esta planta es originaria del continente americano. Digamos que se generó esta especie. No se sabe muy bien y hay mucha controversia de saber de dónde viene. Muchos dicen que de las islas del Caribe, por ejemplo. Otros dicen que de Sudamérica, de la zona de Inca, de Perú. Algunos del norte dicen que del norte de Argentina. Incluso hay algunos investigadores que mencionan que puede venir incluso de Canadá. Entonces no se sabe muy bien de qué parte viene, o de dónde se originó, pero sí estamos seguros de que es originaria del continente americano. Este uso que le daban de fumar no es reciente. Esto es desde las épocas prehispánicas. Ya estas culturas que habitaban el continente americano la usaban sobre todo en ceremonias, en rituales, también de forma medicinal ocupada. Sí, otros dicen que también son los mayas quienes ya la utilizaban y la consumían desde antes de la conquista, 2000 años antes, y que precisamente ellos se encargaron de comercializarla por el Golfo de México, incluyendo entre esta zona pues las islas del Mar Caribe, ¿no? Cuba, República Dominicana, Jamaica. Incluso esta relación que tiene con los mayas, ahí viene el nombre de los cigarros. Dicen que sicar en el maya, en el idioma maya, significa fumar. Por ahí dicen algunos que de ahí viene el nombre de cigarro, de esta palabra maya. Sí, se sabe que ellos precisamente las usaban en estas ceremonias rituales y también con motivos medicinales. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresando seguimos hablando de qué ciencia con el tabaco. Cuando llegó el habano a la orilla del río, vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. se nos ha muerto Gabriel. Todo ha quedado en silencio. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:17. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso el día de hoy hablando acerca de qué ciencia con el tabaco. Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos. En el caso de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, también está la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos, que ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Antes de la pausa, estábamos hablando de esta parte histórica, de cómo ha sido su uso. Mencionábamos esta parte prehispánica. Para ellos era muy importante en los rituales. Incluso hay descripciones de los historiadores o de las crónicas que cuando llegaron los españoles, donde mencionan esta importancia que le daban los indígenas al humo. Y sobre todo mencionan que ver al humo elevarse lo consideraban un contacto mágico con el cielo, que unía lo terrenal con lo divino. Se cree también, o sea, se ha descrito que en varias culturas se ocupaba, incluso Bernardino de Sahagún describe que en el festival que se le realizaba a Huitzilopochtli se ofrendaban 20 paquetes con 20 cigarros cada uno, que era un número sagrado para los aztecas. Y también un ritual parecido con este humo aromatizado para la diosa de la fertilidad Itzel, bueno, mezclando tabaco con copal en los sahumerios. Entonces, pues se han descubierto o se han descrito muchas de estos rituales que se hacían en la época prehispánica. Eso de la fertilidad es curioso porque ya más adelante vamos a ver que ocurre lo opuesto con fumar. Sí, pero a los dioses seguramente no les afecta. Porque esto era dirigido el humo para la diosa, ¿no? Entonces, quién sabe. Ahí pero bueno, era este carácter divino, ¿no? Que se le daba a la planta. Y por lo mismo de lo divino, no cualquiera lo podía consumir, ¿no? Estaba, pues nada más, en muchos casos, pues restringido a los sacerdotes o a las clases altas, ¿no? Y bueno, pues es algo que también pues llamó la atención de los españoles al llegar aquí a América, en particular a Colón, pues lo describe también, ¿no? Cuando llegan a la isla de San Salvador, pues observa, ¿no? Este uso del tabaco, y poco a poco esta interacción entre los exploradores, en ese caso, pues los conquistadores, pues poco a poco se fue llevando esta cultura del fumar a Europa. Y esto tampoco era algo nuevo, ¿no? Entonces aquí empezamos también con este ir y venir entre la aceptación y el rechazo al tabaco. llegando en España, la Santa Inquisición no estaba de acuerdo en, el tabaquismo o en el fumar, porque veía mal, ¿no?, cómo sacaban el humo por la nariz y por la boca, y lo consideraba un acto demoníaco. Entonces, pues estuvo prohibido también, ¿no?, por la iglesia. Sin embargo, poco a poco también se le fue atribuyendo características curativas o medicinales, y fue como poco a poco se fue transmitiendo a diversos países de Europa, y se fue extendiendo el uso del cigarro, en este caso con motivos médicos o curativos más que nada. Sí, y en parte esta fama de funcionar con fines medicinales surgió a partir de Catalina de Médicis, que fue reina de Francia por ahí de 1500, mediados de 1500 aproximadamente, que solía sufrir fuertes dolores de cabeza. Entonces, un personaje llamado Jean Nicot, que era embajador de Francia en Portugal, le recomienda tomar el tabaco aspirándolo por la nariz, y entonces se dan cuenta de que sus dolores de cabeza desaparecen. A partir de ahí empieza a surgir esta fama de poder utilizar el tabaco con fines medicinales, y poco a poco se fue extendiendo. Sí, ese fue como un boom que se dio en Europa, fue esa fama que se le dio el tabaco en esa época. Y precisamente por el nombre el apellido de Jean Nicot, es que en su momento, cuando se clasifica esta planta, se decide ponerle el nombre de nicotina, en honor a Jean Nicot. Bueno, el nombre científico sería Nicotiana, y posteriormente ya la nicotina es el principio activo, ¿no? Pero ese ya se descubre hasta el siglo, parece que en el siglo XX. Y está la fama, se extiende tanto esta fama y el consumo, que pues tenía una gran importancia económica ya el tabaco. Para principios del siglo XVII ya estaba muy extendido el uso del tabaco, y económicamente pues España determina algunas zonas para el cultivo y pues restringe a otras, ¿no? Para tener un control, un monopolio sobre este cultivo, pues determina algunos países donde se puede cultivar y otros donde no, y pone una serie de reglas para poder generar mayores ganancias, ¿no? Hacerse de ganancias sobre el comercio del tabaco. Y bueno, posteriormente ya, más recientemente, pues ya se puede ir comerciando con esta planta, y en México pues se establecen varias fábricas. A principios del siglo XX se contaban 743 fábricas de tabaco, o de cigarros en específico, pero poco a poco fueron desapareciendo, y ya para el 97 solo existían dos fábricas de tabaco. Entonces es interesante también económicamente cómo ha ido moviendo, ¿no?, las economías, y también el poder económico, ¿no?, que tienen. Es tanto lo extendido que había estado el tabaco, ya en este siglo XX pues ya se le atribuye, a través de la mercadotecnia quizás, ya se le atribuye un carácter más sofisticado, digamos, ¿no? Sobre todo por la publicidad, ya se extiende todavía más el uso del tabaco o de los cigarros. Y es hasta los 90s, cuando el siglo pasado, cuando ya se empiezan a describir los efectos dañinos que puede tener el tabaco en la salud. Y pues empieza a atacar, ¿no?, a través de diversas políticas que ya vivimos, ¿no?, cotidianamente, ¿no? El no poder fumar en lugares cerrados, en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Los impuestos aumentan también, ¿no?, para desincentivar el consumo de tabaco. Y todas estas imágenes que le ponen a las cajetillas, que dice ahí en letras grandes que el fumar es dañino para la salud, las imágenes de los daños que causa. Entonces, eso es relativamente reciente, y es también una parte de la forma en que se trata de evitar el tabaquismo. Y sin embargo, pues las empresas tabacaleras siguen teniendo mucho poder, y pues de alguna u otra forma se siguen metiendo hacia los nuevos consumidores, ¿no?, hacia los jóvenes sobre todo. Y entonces ahora estamos regresando a esta visión del cigarro como malo, ¿no? Entonces, o viendo, ¿no?, los efectos dañinos que puede tener. Entonces, como les mencionaba, vamos en la historia de una aceptación y un rechazo hacia el tabaco, Y ahora, ya con estas bases científicas que vamos a platicar, se desincentiva el uso del cigarro, ¿no? El tabaco en general, pero en particular del cigarro. Como vemos, puede tener otros usos, pero en el caso de usarlo como cigarros para fumarlo, pues sobre todo es donde se está atacando más, ¿no? Porque también es donde más daño nos hace, como nos mencionaba Tania al principio del programa. Y hablando de estos compuestos que tienen y que lo hacen adictivo, pues está esta nicotina que les mencionaba, que la planta la genera como una protección contra los depredadores, y es la que consumimos o la que buscamos nosotros consumir. Es uno de sus principales componentes de la hoja, y es también de los principios que le dan estas características también medicinales, ¿no? Podrían ser medicinales. Como decía previamente Felipe, la nicotina es la responsable de que el tabaco produzca adicción, y actualmente es considerada una droga, precisamente por esto de que provoca adicción en las personas. Cada cigarrillo contiene alrededor de 10 miligramos o puede ser un poco más de nicotina, y de esos se va a inhalar al fumar entre el 10 y el 20%, es decir, entre 1 y 2 miligramos por cigarro. ¿Y cómo va a entrar la nicotina a nuestro cuerpo? Pues precisamente cuando se fuma, va a llegar de forma muy rápida, de hecho más o menos en 7 segundos, llega al pulmón o menos. De aquí rápidamente va a pasar a nuestro sistema circulatorio, a las arterias, y de ahí va directo a nuestro cerebro. Entonces el efecto de la nicotina en el cuerpo es muy veloz, entre 9 y 10 segundos ya está actuando en nuestro cerebro y nuestro cerebro ya está recibiendo los efectos de la nicotina. Más adelante pues les hablaremos de cuáles son estos efectos en particular, pero también por medio de la circulación arterial pues puede llegar a otros tejidos del cuerpo, como por ejemplo el hígado. Sí, es muy rápido porque pues al pasar a los pulmones tiene contacto rápido con la sangre, ¿no? Y esa sangre va al cerebro muy rápidamente. Entonces, al fumarlo se pasa, bueno, todo el aparato respiratorio y llega hasta los alvéolos, ¿no? Donde se intercambia, ahí se da el intercambio gaseoso en las células de la sangre, se deja el dióxido de carbono y se mete, en este caso, pues a veces se le mete, bueno, también incluye los cigarros, el monóxido de carbono, y bueno, viene la nicotina, debe de venir algo de oxígeno por ahí, y también algunos componentes malos que vienen en el alquitrán de los cigarros, que como mencionamos hace unos momentos, estas sustancias son también las que nos causan daño, ¿no? Y les digo, ahí se está haciendo el cambio de la sangre, como va ahí, se está recargando de oxígeno principalmente, pues empieza su camino hacia el cerebro y llega muy rápido, ¿no? Casi directamente. Por eso es tan rápido el efecto que puede tener el fumar, ¿no? A diferencia de si lo consumiéramos por otras vías, ¿no? Como podría ser a través del aparato digestivo, ¿no? Ahí tardaría todavía más tiempo. Entonces, es muy rápido que llega al cerebro y que ya causa un efecto, ¿no? Sí, como decíamos, pues precisamente hay distintas formas de consumirlo. La más frecuente es al fumarse. Y se dice que las sustancias químicas que tienen las hojas del tabaco pues son precursoras de alrededor de 4,000, un poco más, de sustancias que van a aparecer justo cuando se queman, en la combustión, en el proceso de combustión. Entonces, son muchísimas las sustancias que se obtienen a partir de este proceso de fumar. Sí, que no sé, si tuviéramos la planta no, como tal, no vamos a tener estos 4,000, sino que estas moléculas, a través de la combustión y de los aditamentos que le ponen, también se generan nuevas sustancias que pueden ser las dañinas para el cuerpo. Y como mencionaba Tania, pues la nicotina lo que nos provoca es la adicción. Entonces queremos fumar más y introducimos todas estas sustancias, no solamente la nicotina. Otras de las sustancias que se producen al fumar el tabaco, como decía Felipe, es el monóxido de carbono. Y este, pues depende, en un cigarro, estos pequeños, pues representa entre el 2 y el 6% más o menos del humo del cigarro. Pero, por ejemplo, en el caso de los puros, que son más grandes y que tienen más tabaco, pues puede ser del 9 al 12%. ¿Qué efectos tiene el monóxido de carbono para la salud? Pues se sabe que bloquea el transporte de oxígeno hacia los tejidos y también puede afectar en la función respiratoria. También se sabe que provoca radicales libres, la formación de radicales libres. Por lo tanto, por ejemplo, una persona que fuma, pues tendría que consumir muchos alimentos antioxidantes. Sí, que es el espacio, ¿no?, que debería de estar entrando al cuerpo en forma de oxígeno, pues lo está ocupando el monóxido de carbono. Y eso pues entra en competencia con el oxígeno y por eso introducimos menos oxígeno y consumimos o introducimos el monóxido de carbono, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y también puede tener efectos en nuestro cerebro porque está relacionado con la desmielinización del sistema nervioso central. Es decir, la mielina es una sustancia que tienen las neuronas que permite que la comunicación entre ellas sea más eficiente, sea más veloz. Entonces, el monóxido de carbono lo que provoca es el efecto contrario, que haya menos mielina en las neuronas y por lo tanto la comunicación no sea tan eficiente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para presentarles nuestra canción del día de hoy. Ya habíamos puesto este grupo, se llama Amygdaloids. Ellos son una banda de estadounidense, en particular de Nueva York, y pues se caracterizan porque son científicos los que tocan en esta banda. Sobre todo hablan de canciones sobre el amor y la vida, y pues todo esto tiene un poquito sobre la investigación, sobre la mente, el cerebro y los trastornos mentales. Y pues su nombre hace referencia a la amígdala, que es una parte del cerebro. Y en esta ocasión los vamos a dejar con la canción que se llama Anxious y se hace referencia a la ansiedad. Entonces los dejamos con Amygdaloid. They say. nuestro tema, previo a nuestra canción científica de la semana, mencionábamos algunos compuestos que tiene el tabaco. Mencionábamos que el principal y el que genera adicción es la nicotina, pero que a partir de su consumo al fumarlo, van a surgir otros elementos que también van a afectar a nuestra salud. Uno de ellos mencionábamos, pues, es el monóxido de carbono y algunos efectos que tiene en nuestro cuerpo. Otras de estas sustancias son algunas sustancias que son como gases irritantes y sustancias cancerígenas, que lo que van a tener es un efecto directamente en la mucosa de nuestros bronquios, lo que va a impedir que actúe cierto mecanismo de defensa y, por lo tanto, algunas partículas extrañas que van a surgir de este acto de combustión del tabaco se van a depositar directamente en nuestros alvéolos pulmonares. Que recordemos que los alvéolos son como una especie de saquitos que están en nuestros pulmones y que precisamente permiten que se lleve a cabo el proceso de respiración y el intercambio de gases. Son estos lugares tan pequeñitos donde dentro de los pulmones, donde llegan las venas y las arterias, bueno, en este caso llegan las venas con, bueno, ya los capilares muy chiquititos, donde casi pasan célula por célula. Las venas depositan dejan el dióxido de carbono y aquí es donde se transformarían en arterias, ¿no? Donde se lleva a cabo este intercambio de gases que mencionamos. Ya se les pasa o capturan, sobre todo los glóbulos rojos, el oxígeno. Entonces ya se convierten ahí en arteria. Y pues como dice Tania, pues se va obstruido este intercambio de gases. También se van a obtener algunos metales que también van a tener repercusiones en nuestra salud. Por ejemplo, algunos de ellos van a dañar nuestra mucosa nasal o pueden afectar el tubo digestivo. O por ejemplo, algunos de estos metales van a inhibir la absorción de calcio, que está muy relacionado con el hábito de fumar. La osteoporosis, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Entonces es culpa de algunos de estos metales. Pero también acumular estos metales en el cuerpo, algunos conllevan, por ejemplo, la pérdida de peso, cierto grado de anemia, la pigmentación amarilla, que es muy frecuente en el esmalte de los dientes, pero también algunos otros efectos como la rinitis, la bronquitis, enfisema pulmonar o algunas lesiones óseas, precisamente porque se inhibe la absorción del calcio. Y por supuesto, algunos tipos de cáncer, como cáncer de próstata, cáncer de pulmón y otros en el aparato respiratorio en general. Y recuerden que también ya en un programa anterior ya tocamos en específico ese tema, ¿no? El cáncer de pulmón y la investigación que se hace en relación al cáncer. Y ahí también nos platicaba la investigadora sobre esta relación que tenía con los hábitos de fumar. E independientemente de estas sustancias, el fumar va a tener más efectos en nuestro cuerpo y diversos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el estado nutricional, pues se sabe que el fumar va a alterar el sentido del gusto y el sentido del olfato. También suele disminuir las contracciones estomacales y esto hace que la sensación de hambre se nos vaya. También es muy común, ¿no?, que relacionar el hábito de fumar con la pérdida de peso. Va a impedir la absorción de algunas vitaminas, entre ellas la vitamina B. En el caso de las mujeres, se sabe que aquellas mujeres que fuman tienen un mayor riesgo de infertilidad. Por eso les decía lo contradictorio que podía ser estas ceremonias para la diosa de la fertilidad. Pero bueno, también suele asociarse con ciertos retrasos en la concepción, en poder embarazarse. O también con un adelanto de 1 o 2 años en la menopausia. Así como les decía, en el incremento de la osteoporosis y por lo tanto de fracturas de cadera, en el caso de mujeres que fuman. Pero cuando una mujer está embarazada y fuma, pues también va a tener repercusiones en el feto, desde malnutrición fetal, incremento de mortalidad antes de que el bebé nazca, un parto prematuro, y una vez que el bebé nace, pues también está muy asociado, si la mamá fumaba durante el embarazo, pues que haya un bajo peso al nacer, un mayor riesgo de muerte súbita en las primeras semanas de vida y un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, entre ellas, por ejemplo, el asma infantil. Asimismo, también hay un bajo crecimiento, un retraso en el crecimiento postnatal, es decir, suelen ser bebés con una talla pequeña y también se van a ver efectos en el desarrollo cognitivo a largo plazo. En el caso que les mencionaba previamente de la infertilidad, eso también ocurre no solo en mujeres, sino también en hombres. Hay una asociación entre fumar y la infertilidad masculina. Entonces, por ejemplo, aquellas parejas que pues están entre sus planes de vida ser papás, pues definitivamente una de las acciones que se les recomienda es dejar de fumar si es que lo hacen. Como vemos, son muchos los efectos negativos que puede tener en la salud. Pues por eso la importancia de dejar ese hábito. Y finalmente, hablando de los efectos que tiene el consumo del tabaco, pues mencionábamos que uno de los compuestos principales es la nicotina y un compuesto que además es el que provoca la adicción. Vamos a definir una adicción como esta necesidad compulsiva. Compulsiva nos referimos a acciones que hacemos sin poder controlar, que nos va a hacer volver a consumir una sustancia. En este caso, pues al ser una adicción tendría que ser una droga, para poder experimentar sus efectos. Y sí, aunque los cigarros se venden de forma legal, pues actualmente sí se considera una droga y se sabe que genera adicción. ¿Cuáles son estos efectos que genera la nicotina en nuestro cuerpo y que precisamente propician la adicción? Bueno, pues se sabe que provoca estimulación, nos hace sentir como con más energía. Provoca euforia, provoca placer, provoca un aumento en la atención y en la memoria, pero además también se asocia con la disminución en la ansiedad, en el estrés y en el apetito. Mucha gente reporta que fuma porque es ansiosa y al fumar encuentran cierta disminución en este estado de ansiedad. O por ejemplo, es frecuente que muchas de las mujeres, sobre todo adolescentes, que comienzan a fumar, lo hagan precisamente para tener una disminución en el apetito y bajar precisamente de peso. Esta sensación, ¿no?, la que buscamos repetir, nuestro cerebro nos hace seguir consumiéndola, ¿no? Que es lo que pasa con la mayoría de las drogas. Y bueno, en el caso de las adicciones, los psicólogos y en general las personas que se dedican a la salud mental, solemos utilizar dos manuales que nos permiten diagnosticar las enfermedades. Uno lo conocemos como el DSM-5 o también el CIE-10. En el caso del DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y este fue editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Si alguna vez han escuchado las famosas citas de la APA, pues bueno, es esta Asociación Estadounidense de Psiquiatría que editó el DSM-5. Y este se utiliza como guía para poder diagnosticar muchas enfermedades. Entonces, en el DSM-5, de forma más reciente, pues como les decía, sí se cataloga al tabaquismo como una adicción. Y además, se equipara el consumo de nicotina con una de las drogas más adictivas que existen. O sea, se pone a la par de otras drogas como la cocaína y la heroína por la forma tan rápida de generar adicción en las personas. Además, esta es una de las adicciones más difíciles de combatir porque no solamente influyen los factores físicos o químicos de la sustancia en nuestro cuerpo, sino también aquí están asociados muchos factores psicológicos y sociales, por lo mismo de que les comentábamos, pues es una droga aceptada y que suele utilizarse en reuniones sociales, por ejemplo, o en nuestras familias. Está bien vista entre los grupos de amigos, por ejemplo. Entonces, de ahí todavía la dificultad para tratar esta adicción. A diferencia de otras drogas, ¿no? Pero el alcoholismo quizá también sea social, pero ya un alcoholismo extremo, pues ya está mal visto socialmente. A diferencia de lo que pasa con el cigarro, ¿no? Que aunque sea extremo, no es tan castigado por la sociedad. Y al contrario, ¿no? Pues hasta en algunos lugares se ve bien y te invitan a fumar. Entonces, para una persona que se está rehabilitando de esta adicción, pues es doblemente difícil poder hacerlo por este tipo de situaciones. Pero ahorita tenemos que hacer una pausa y en un momento regresamos para seguir hablando acerca de esta relación entre el tabaco y las adicciones o la adicción al fumar. Ahorita regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCIMX. Civil Edomex, Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Son las 2:46. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en el programa de hoy de ¿Qué ciencia con eso? Antes de seguir con el tema, pues les queremos recordar que se encuentra el Circo Montana en la Meca Meca, junto a la Hacienda Panoaya. Tienen funciones los lunes a viernes a las 7:15 de la noche, y los sábados y domingos tienen dos funciones a las 6:15 y a las 8:15. Recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio. Continuando con nuestro tema, previo a nuestra última pausa, ya estábamos hablando un poco acerca de la adicción que genera la nicotina, de estos efectos que tiene nuestro cerebro y que suelen ser placenteros, y que por eso las personas que fuman tienden a repetir la conducta. ¿Quiénes son las personas que van a tender más a esta conducta de fumar? Se sabe que hay diversos factores, tanto genéticos como sociales, pero en general se ha visto que algunos rasgos de la personalidad son la baja tolerancia a la frustración y cierta falta de autocontrol. Así como les decía previamente, pues la influencia de los familiares y muchas veces de los pares, es decir, de nuestros amigos o de nuestros compañeros de trabajo, en donde si para ellos es bien visto fumar, pues es muy probable que nos induzcan a hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos definir si alguien es adicto a la nicotina o adicto a este hábito de fumar? Bien, pues para poder definir que una persona es adicta, debe de tener tres características. Por una parte, se dice que debe de tener dependencia física y psicológica, pero también va a desarrollar tolerancia y abstinencia. ¿A qué se refiere cada una? En el caso de la dependencia física, se refiere a los efectos que tiene la droga sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cerebro. Entonces, como ya habíamos mencionado previamente, la nicotina llega de forma muy rápida a nuestro cerebro en tan solo 9-10 segundos y en automático pues va a ser una descarga de adrenalina, lo que nos va a dar esta sensación de euforia o de placer, de excitación. Esta sensación pues se va a registrar en nuestro cuerpo, digamos que se memoriza, y entonces por eso después queremos volver a repetirla. Además, también se ha visto que la nicotina provoca directamente la liberación de dopamina, y la dopamina está relacionada con algo que conocemos como el circuito de recompensa y también relacionada con el circuito de placer. De ahí la necesidad de volver a llevar a cabo esta actividad. De hecho, hay muchos estudios, hay estudios famosos que se hacen, por ejemplo, con ratitas, en donde directamente se estimula este circuito de recompensa y de placer, y entonces, pues, las ratitas, por ejemplo, tocan una palanca y se les da una descarga en este núcleo del placer, y entonces vuelven a tocar la palanquita y vuelven a recibir su descarga, y así lo pueden hacer hasta morir, por ejemplo, porque dejan de hacer otras cosas. Pues este circuito está muy relacionado precisamente con el consumo de muchas sustancias, entre ellas también la nicotina. Y bueno, vamos a decir que una persona ya tiene dependencia a cierta sustancia si, por ejemplo, ya no son capaces de abandonarla en cualquier momento, tienen un deseo persistente de hacer el acto, por ejemplo, en este caso de fumar, y también suele tener o gastar un tiempo muy considerable en fumar o en estar obteniendo la sustancia, ¿no? En este caso de estar obteniendo, por ejemplo, el tabaco. Y pues también se dice que una persona es dependiente si sigue haciéndolo, es decir, sigue fumando, a pesar de que conoce los riesgos de hacerlo. Por otra parte, también se va a encontrar la dependencia psicológica, que esta, como les decía, pues se asocia más bien a algunos estímulos ambientales, a estímulos del ambiente, como por ejemplo el que se vea bien visto por nuestros familiares o nuestros amigos, ¿no? O que se haga de forma muy regular, no sé, cuando vamos a los bares, a restaurantes, o porque se sabe que disminuye el estrés o la ansiedad. O por ejemplo, a veces si estamos aburridos o nos sentimos solos, pues todos estos son factores ambientales que van a propiciar el querer fumar. Como les decía también, pues se dice que una persona es adicta cuando la sustancia genera tolerancia. Este simplemente va a ser la necesidad de cada vez consumir más, es decir, ir aumentando nuestras dosis. Y eso es porque con el paso del tiempo se va a ir decrementando el efecto que tiene la sustancia, en este caso la nicotina, en nuestro cuerpo, y por lo tanto el consumidor lo que hace para volver a sentir esa misma sensación que sentía en un principio, pues es ir aumentando la dosis, entonces cada vez necesitamos más. Y por otra parte, pues está la abstinencia, que es este deseo de querer fumar cuando se deja de hacer, cuando por alguna razón pasa cierto tiempo sin que el consumidor fume. Entonces va a tener esta necesidad fuerte de querer consumir la sustancia. En el caso de la nicotina, este síndrome de abstinencia surge dentro de las primeras 6 o 12 horas después de haber fumado el último cigarrillo. ¿Y cómo se manifiesta? Si la persona deja de fumar por un periodo largo, suelen sentir, o las personas que han tenido este síndrome de abstinencia por nicotina, suelen decir que tienen dolores de cabeza, algunos mareos, insomnio, por lo tanto somnolencia también, suelen tener aumento en el apetito, suelen ser más irritables, reportan frustración, ansiedad, ganan peso también y suelen también reportar algunas fallas en la concentración y fallas en la memoria. Entonces, para contrarrestar todos estos efectos negativos, pues lo que suelen hacer las personas es recaer y volver a consumir la sustancia. Y entonces, para cerrar, por eso es importante que al momento de tratar esta adicción se tomen en cuenta por una parte los factores biológicos, y entonces a las personas que son adictas al tabaco se les suelen recomendar algunos fármacos, sobre todo sustancias que puedan ayudar a sustituir los efectos de la nicotina y poco a poco disminuirlos, pero también es importante la ayuda de un psicólogo, porque como les digo hay muchos factores sociales que repercuten en esta necesidad de fumar. Entonces, la ayuda de un profesional les va a ayudar a contrarrestar estos efectos, o por lo menos a mantener la voluntad de no fumar. Sí, hay que decir que por estas mismas características, pues mucha gente recae, ¿no? Aunque mucha gente intenta dejar de fumar, es muy fácil recaer en esta actividad. Sí, es una de las adicciones más difíciles de tratar. De hecho, se dice que solo el 2%, bueno, hay algunos datos que indican que solo el 2% de las personas que se anima a dejar de fumar realmente lo logra. Qué triste. Y ahora, regresando al uso que se le da, y regresando un poco a lo que platicábamos en un programa anterior, en el caso de la medicina tradicional, pues este uso que decíamos ritual y medicinal que tenía en la época prehispánica, pues se mantiene. Entonces, en diferentes culturas se usa todavía con este uso. Podemos decir algunos ejemplos. En el caso de los tarahumaras, ellos suelen fumarlo por la noche y esto ellos consideran que les da una protección contra serpientes y alacranes. Y también suelen acompañar la bebida del ceremonial del tezhuilo con el cigarro. Igual también ellos consideran que estas hojas del tabaco puede calmar las jaquecas, ¿no? Los dolores de cabeza. Y pues esto tiene también su base científica. También en las culturas tzeltales y tzotziles, que en Chiapas, también se preparan infusiones o emplastes, que ellos también lo consideran como una ayuda. Los lacandones también, por su parte, realizan ofrendas curativas y religiosas para recompensar a quienes realizan tareas relevantes para la comunidad. Y pues también destaca las ceremonias de los rarámuris o los huicholes, que tienen estos propósitos curativos. Aquí, en este caso, lo llegan a combinar con el peyote. Y en el caso de los yaquis, tienen ritos de iniciación de los curanderos, porque consideran que el humo del cigarro, bueno, del tabaco, les otorga fuerza y poder de comunicación con el mundo sobrenatural. Entonces, como ven, actualmente muchas de las comunidades le dan todavía este uso tradicional o ritual o medicinal al tabaco. Entonces, no se ha dejado